Participación. Lucha. Popular. Alternativas. Comunicación. Docentes. Organización. Trabajo. Asamblea. Colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. ¿Cuántos compañeros tenemos que una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las mañanas. Encontrá www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Ya me cansé de que te metas, ya me cansé de que me digas que esté quieta, que sea dócil, tranquila, discreta, de que te asuste cuando mostramos las tetas. Usted me quiere así, fina y completa, solo si se me respeta. Meta y meta dándole a la dieta, para la figura escultural y la silueta. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a otro programa más de Enredando las Mañanas. Viernes 5 de junio ya, chicos. Aquí de la provincia de San Salvador de Jujuy, el programa Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estoy junto a mis compas que me acompañan en otro programa más. Robert, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día a todos. Bien, todo bien, mañana fresquita, ¿no? Aparecieron los cerros, para quien no conoce Jujuy, todos nuestros cerros con la falda nevada. Una imagen muy linda en la mañana. Sí, muy buenos días, Mono. El otro día no te faltaste, te asustaste y hoy en día volviste. ¿Cómo estás, Mono? Muy buenos días. Con un poco de frío, como decía Robert, algo un poco raro, ¿no? También decíamos acá, hace frío, pues está frío, pero tener el sol que ya está saliendo también. Un poco extraño la mañana de hoy porque decíamos muchos decían que hoy iba a amanecer nevando. Amaneció frío, pero con un sol un poco raro, ¿no? Sí, estaba ayer, temperatura re fresco el día de ayer. Bueno, ahora estamos en 7 grados. Está solcito, pero hace 7 grados, con una máxima de 17 en el día de hoy. Así que también vamos a saludar a nuestro compa Octavio, que hoy, Johnny, le mandamos un beso a nuestro operador Johnny, que está un poquito enfermito, igual que Mimi. Así que, ¿cómo está, Octavio? Buen día. Va a poner buena música, ¿no? Mira, tenés que seguir la vara de Johnny, ¿no? Así que, jugátela con los temas. Y bueno, como decíamos, el programa muy interesante que tenemos para el día de hoy. Tenemos muchas noticias, sucedieron muchas cosas en lo que acontece en la semana. Pero no antes de eso, vamos a saludar a nuestros compañeros que componen la Red Nacional de Medios Alternativos y que estuvieron transmitiendo esta semana el programa. El día lunes los transmitieron los compañeros de Radionauta desde La Plata. Los días martes, las compañeras de Radio La Bulla, que la estuve escuchando. Le mando un saludo a las chicas ahí, siguen ahí. Como no, vos también estuviste escuchando, ¿no? Las chicas. Le pedíamos los temas también a sí, la temas de lindo. Bueno, temas también fuertes que dieron el día martes desde San Luis. El día miércoles, Radio Semilla, también a las compas desde AMBA. Y próximamente también está muy bueno, la semana que viene se suma Radio Roja desde Córdoba, así que ya vamos a tener toda la semana los enredando por cada provincia. Y acá desde la provincia de San Salvador de Jujuy, Radio Pueblo desde la 90.1, desde el barrio Alto Comedero. Estamos acá con mis compas, que estamos re poquito hoy en el estudio. No vinieron los demás, ya van a venir tarde, ¿no? Hoy madrugamos nosotros, pero... Se escondían por el frío, creo, también, ¿no? Sí. Como decíamos. Por suerte salió el sol, pero estábamos todos reabrigados con el gorrito, con la bufanda, con todo. Y bueno, acá, bueno, en el estudio es más calentito, pero sí que está refresco para estar en la casa y, bueno, peñándote y enredando. Bueno, acá hay algo chistoso, no estamos todos en el estudio, pero si la gente lo viera, estamos todos cruzados de mano, con las manos bajo entre los pies, estamos más o menos con un poco de frío. Y eso que estamos adentro de la casa, ¿no? Sí. Lo que pasa es que Octavio vino tarde hoy, estábamos todos afuera, ¿no, Octavio? Nada, la verdad es que Octavio sí, hasta ahora está re bien, porque siempre tenemos esos problemas de conexión y ahora, bueno, agarramos bien. No estamos teniendo tantos problemas esta semana, así que, bueno, estamos muy contentos de comenzar otro programa. Por fin es viernes, ¿no, chicos? Ah, bueno, por suerte salió el sol, ¿no? Así podemos disfrutar. Por ahí la gente no lo conoce, pero este por fin es viernes, creo que es algo bien de acá de Jujuy, ¿no? Sí, creo que toda la gente bueno, por el tema de la fiesta y demás, acá la fiesta en Jujuy empieza, si bien empieza los miércoles, pero acá todo, porque termina de trabajar el viernes, por eso dicen, por fin es viernes. Te sí. salió. Ya nos olvidamos un poco nosotros porque no salimos, no hacemos nada, no tenemos por esta cuarentena. Bueno, acá ya se reflexibilizó en Jujuy, podemos salir. Hoy estamos todos impares, ¿no? Ustedes, chicos. Así es. Sí, también, impar. Sí, hoy pudimos salir tranquilo. En realidad podemos salir todos los días con la credencial, pero igual hoy acá es por terminación de DNI, así que igual se flexibilizó muchas cosas, muchos hablábamos los programas anteriores del comercio, la actividad de los deportes, varias actividades que se ha ido flexibilizando. Y bueno, ayer en la conferencia de prensa del presidente también dijo de que las provincias que tenían menos casos ya podían hacer distanciamiento social, así que bueno, por ahí una noticia buena entre todos, pero siempre igual es algo que por lo menos en Buenos Aires se va a empezar a partir de este viernes, a partir de este lunes de la próxima semana, pero es algo que también se está charlando, se está discutiendo el por qué no también lo está haciendo, porque también recordemos que en Buenos Aires está complicada la cosa. Entonces sí. Mucho también se está hablando de que es algo que avanza o que tira ahora el gobierno también para mostrarse bueno, podríamos decir, también, porque lo están bombardeando de todos los medios también hoy también. Sí, así es, la situación en Buenos Aires está bien complicada, la verdad que, bueno, ya en otros programas lo habíamos comentado, pero había que evitar la circulación social en algunos barrios donde la cantidad, la densidad poblacional era mucha. Entonces ahora tenemos, bueno, tristemente esta realidad que está pasando en Buenos Aires. Sin embargo, acá en Jujuy es totalmente diferente, pero tenemos también otro resguardo y vamos con todas las medidas a pie de la letra. La sociedad jujeña está como cumpliendo, y ahora están en vacaciones los niños, les niñes, así que las familias están un poco disfrutando ahí con sus chicos y sus chicas para, bueno, estas vacaciones en un contexto de pandemia muy, muy raro, ¿no? Sí, totalmente raro, pero bueno, creo que hay un descanso para todos. Yo estoy súper relajada. Les conté toda mi pena de que estaba re cansada con el profesor. Y sí, estamos todos de vacaciones. Y también, como decía Roberts, bueno, también la provincia está sin casos, así que se ha flexibilizado varios. También estábamos contentos por los compañeros, los feriantes que hablábamos, también que lo acompañamos en su lucha por querer trabajar, así que ya han recibido respuestas, así que están todos los vendedores ambulantes, los trabajadores informales, trabajando, volvieron a trabajar, obviamente todos respetando las ferias también. Nosotros subíamos notas también de las ferias de acá, que también se habilitaron, todas respetando el protocolo que puso el COE, así que estamos muy felices por eso. Y bueno, esperemos seguir así y también priorizando la salud de nosotros y el cuidarnos. Así que vamos a pasar a informar las noticias que tenemos, chicos. La verdad que la semana esta ha sido muy bueno, pasamos del miércoles y con noticias muy, se puede decir, muy fuertes que acontecieron en el país. Y bueno, vamos a hacer un pantallazo antes de ir a la primera pausa de lo que tenemos hoy. El día miércoles voy a comenzar, chicos, hablando de, bueno, como bien saben, el día miércoles se desarrolló el quinto aniversario de, bueno, se podría decir, la marcha Ni Una Menos, a 5 años ya que pasaron de lo que se viene realizando, la lucha de las mujeres, que se viene realizando desde el 3 de junio de 2015, una concentración en diferentes partes del país. Bueno, acá en la provincia de Jujuy se llevó a cabo una marcha a las 16 horas. Igual se realizaron en el día de la mañana a la tarde talleres de reflexión. Y bueno, se llevó a cabo, bueno, como decía, una marcha en la Plaza Belgrano. No solamente acá en Jujuy, sino en todas las provincias, en las diferentes plazas principales. Con el hito de Ni Una Menos, bueno, es el femicidio que tenemos en esta cuarentena y que nos acontece a todas las mujeres, así que, bueno, estuvimos todas participando de esta marcha y, bueno, teníamos datos para hablar sobre lo que vienen tirando las encuestas, los datos relativos a los femicidios que ocurrieron en el país. Y tenemos los datos de que desde que comenzó el Ni Una Menos, desde mayo, el 25 de mayo hasta ahora, tenemos 1.450 femicidios. Un femicidio cada 30 horas en estos 5 años. La verdad que es un número muy, muy, son cifras alarmantes, la verdad. El sí. 64,6% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima. Y 1.527 niños y niñas se quedaron sin madre a consecuencia de la violencia machista que existe hasta el día de hoy. Seguimos escuchando casos día a día. Bueno, acá la provincia de Jujuy ha tenido el día miércoles también, antes de que, bueno, entramos a la noticia de una colega, de una compañera comunicadora artesana de Humahuaca. Vamos a ver si podemos profundizar la entrevista para finalizar el programa. Pero bueno, nos enteramos de se encontró el cuerpo de esta compañera y bueno, estamos aún sin saber de acá desde la provincia qué sucedió. Siguieron varias hipótesis de lo que puede haber sucedido, así que bueno, es algo muy muy grave que siga sucediendo y sigue sucediendo lamentablemente, así que bueno, nosotros acá desde el movimiento hicimos también, bueno, después estaría bueno que lo pasemos al tema con las chicas de acá, también participamos de acompañar a todas las víctimas de violencia, así que bueno, un tema muy muy importante que se desarrolló el miércoles. Chicos, ustedes, bueno, desde su mirada, ¿qué pueden decir sobre eso? Sí, este miércoles fue un día bastante fuerte acá en Jujuy, porque, bueno, primero salieron todas las compañeras también, en mi caso mi hija también fue a la marcha, lo que se armó en la capital, lo que sería en la parte céntrica, pero creo que tocó muy fuerte lo que pasó la noche anterior, o lo que se conoció la noche anterior, lo que pasó en Humahuaca, de la... No me acuerdo el nombre, pero de Lucía. Rocío. Que se mostró, bueno, cómo la gente se enteró. Era a través de un, si bien estaba toda la policía ahí, la gente fue a ver, no querían dejar pasar a nadie. Y bueno, la policía lo primero que hizo fue dar la noticia a los medios, ¿no? A unos medios de acá de Jujuy, medios grandes. Entonces hasta la misma familia se enteraba pues, a través de los... del medio, a través del Face, de lo que estaba pasando. Entonces fue algo que hizo mucha bulla acá en Jujuy. Bueno, al otro día, a la mañana, salieron, creo, muchas las compañeras muy muy motivadas por todo lo que estaba pasando, muy con mucha bronca también salían. Y bueno, si bien acá molestaba también en el centro, porque la policía igual molestaba y pidiendo los documentos y demás, pero hubo mucha gente, movilizó por lo menos, de diferentes grupos, ¿no?, de mujeres. Así es, en todo el movimiento feminista se puso alerta, digo, en esta noche, a una jornada más, ¿no?, de ni una menos. La situación choqueó y levantó muchísima repercusión. Y creo que también lo que se está reclamando incluso ahora es el manejo de la policía, de la investigación, también la irresponsabilidad de algunos medios de comunicación con respecto a toda la información sobre el caso. Muchas situaciones que develan o que dejan entrever muchas falencias, ¿no?, sobre la perspectiva de género en los medios de comunicación y en la justicia para investigar todas estas situaciones que sabemos que justo encima el miércoles con la jornada de Ni Una Menos, el 3 de junio, apareció esta situación, se dio este caso y llevó a alerta, puso en alerta todo el movimiento feminista. Y bueno, y al otro día con mucha fuerza se pidió, se reclamó que el caso se clarifique, de que la persona que investigaban estas situaciones realmente lleven adelante acciones concretas, digamos, que den seguridad y información precisa y certera a la sociedad de lo que estaba pasando y también a sus familiares, ¿no? Porque la chica no era de Uriona de acá de Jujuy, sino de Buenos Aires, y los familiares estaban viviendo allá, entonces fue un tema para que puedan venir y ver. Hasta el día de hoy están reclamando algunas cosas que tienen que ver con inoperancia o la ineficacia por ahí del actuar policial en la investigación, y también volvemos a recalcar la irresponsabilidad de algunos medios de comunicación. sí, el rol que cumplimos los medios de comunicación. Lo primero que se viralizó de la del hecho fue la foto de ella, la imagen de ella, y bueno, siempre se está diciendo de que bueno, hay que tener cuidado con eso, y bueno, la verdad que como comunicadores a veces dejamos mucho que decir, pero bueno, vamos a seguir profundizando en lo que sigue el programa. Así que vamos ahora a hablar de otro tema que también tuvo mucha repercusión. Mono, ¿qué tenés para decirnos sobre los trabajadores del Penta? Así es, también paralelamente en esta semana hubo mucho conflicto. Ellos fueron, bueno, por una patota que esta ya lo venía haciendo. También ya tuvieron amenaza y demás por el dueño del frigorífico Penta, Brucé. Pero esta vez avanzó un poco más, hubo con balas directamente, fueron con arma de fuego, hicieron, se habla de 6 disparos, más de 6 disparos también que tiraron ahí, presionando también para los trabajadores, ¿no?, para que dejen el espacio. Pero bueno, los trabajadores hoy están también reclamando y están cuidando, lo único que quieren también es que volver a trabajar, no se está pidiendo otra cosa. Así es, sí, la semana pasada hicimos entrevista con el delegado del frigorífico rioplatense, que nos comentó un panorama de lo que está en la situación actual de todos los frigoríficos, y nos decía esto de que venían en asambleas continuamente y no están llegando a nada, pero ya el martes colapsó con esta represión que tuvieron de parte del dueño, Bruce Cese, era el apellido. Así que vamos a hablar con el delegado del frigorífico Penton Copa, que siempre lo estamos llamando, porque sí, la verdad que creo que la nota la seguimos hace 2 meses, ¿no? Y mira, siguen en la misma situación, 224 empleados, creo que él nos va a detallar mejor, y bueno, vamos a profundizar de eso. Otro tema que ha tenido mucha repercusión es el fiscal que consideró como violación, como desahogo sexual. ¿Qué tenés para decirnos, Robert? Así es, Vale, tristemente otra vez la justicia patriarcal muestra cómo, bueno, se abordan estos casos de femicidio y de violencia de género, y sobre todo de violación contra las mujeres. En este caso nos vamos a la ciudad de Rawson, en Chubut, donde un fiscal, consideró, dentro, digamos, del ataque a una mujer, ¿no?, una violación en manada de un grupo de varones que la atacaron y la abusaron sexualmente en Playa de Unión, en la ciudad de Rawson, tildó de un acto relacionado a la violación sexual como un desahogo sexual. Y esto generó por las redes un montón de repercusión, porque bueno, justamente lo caratuló o lo definió como un accionar doloso de desahogo sexual, luego de un comunicado de aclaración que hacen desde el Ministerio Público de Justicia de Chubut, para, bueno, justamente llevar a la sociedad esto de que fue sacado de contexto. Sin embargo, aún así está presente que sigue entendiendo, ¿no?, a las violaciones contra las mujeres, los abusos sexuales, como desahogo sexual, como un desahogo. Y ahí es donde hace ruido y todo el colectivo feminista y, bueno, las personas que están luchando por estas causas, sobre todo de violación o de delitos sexuales, se han levantado y han dado su opinión. Este tema es como, bueno, es brutal la impunidad con la que muchas veces se manejan estos casos, se abordan estas situaciones, donde claramente hay una irresponsabilidad por parte de tender a mencionar algunas o tipificar algunas conductas desde una mirada totalmente machista y patriarcal. Porque cuando hablamos de desahogo hasta suena como si fuera algo habilitado para expresar o para hacer algo. Entonces, me parece que, bueno, esto era una de las noticias que sucedió en Chubut, en la ciudad de Rawson. Un fiscal, Fernando Rivarola, acordó, poner a estos 6 imputados por el delito de abuso sexual y violación a una joven que tenía 16 años, tildar y nominar a este delito como un desahogo. Sí, como decía Robert, totalmente repudiarle lo que se dice. Y mucha, hablábamos con nuestros compas de que pensábamos que era una broma. O sea, el titular decía esto, no es serio. Y realmente sí, sobre todo la chica, la víctima, la familia, se tuvo que ir a vivir a otro lado. O sea, toda hay una interna ahí muy grave sobre la situación que se vivió. Y bueno, lo bueno es que ahora, por suerte, de todos los medios nos encargamos de decir y difundir sobre lo que sucedió en ese hecho. Bueno, chicos, vamos a la pausa. ¿Qué te parece, Mono? Vamos a la pausa y volvemos con más. Tenemos una entrevista para el siguiente bloque. Vamos a hablar con el delegado de Frigorífico Penta. Así que a ver con qué música nos vas a sorprender. Todavía llegó la Gaby. Gaby, ¿cómo estás? Buenos días. Llegó nuestra produ. Está entretenida ahora. ¿Cómo está, Gaby? Viene de San Pedro, así que... bueno, mandamos un saludo a los que nos están escuchando. Ya vamos a mandar bien detalladamente los saludos. Así que vamos a una pausa y volvemos enseguida con más Enredando las Mañanas. Mi madre, perdí contacto ayer a la tarde, vino la tele, habló mi padre, la red explota, el Twitter arde, si tocan a una nos tocan a todas, el femicidio se puso de moda, el juez de turno se fue a una boda, la policía participa en la joda y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad, ay carajo qué mal que estamos, los humanos, locos. Al final yo tenía razón, me decías mentiras, mi amor, me zarpaste bien el corazón.